Que se preparen todas las chicas. Aquí llegó la bahía. Ayer un ángel en el medio de una fiesta se cayó, nadie se enteró de nada, nadie supo de su presencia. Fue acercándose despacio hacia una de las mesas, se acercó, y a la botella de ron no le quedó ni la etiqueta. Yo no sé, pero en la fiesta todo el mundo hacía ronda para ver al angelito como toca la tambora. ¡Oh, hey! Caído ayer un ángel, ese ángel es latino. Se cayó, porque baila como nadie, vayan sacándole el vino. Fue acercándose a una niña que era justo la más bonita. Se acercó, bailaron toda la noche y qué pareja tan divina. ¡Uy! Yo no sé, pero en la fiesta todo el mundo quedó contento, pero se asombraron mucho cuando el ángel tomó vuelo. ¡Oh, oh! Bailó la noche entera. Se puso de mil colores, se le cayó el a la derecha. Y así entonadito bailó la noche entera. ¡Ay, nos vamos, mi ángel! ¡Ay!